bueno, acá las cosas más o menos, queremos decir que acá hay también niños, niñas, en la recuperación, ya se han entregado acá y estamos viviendo ya hace 2 meses y 3 semanas acá. Bueno, que estamos siendo hostigados nuevamente por Policía Federal. Cuando hubo un trato ya con el juez ayer, sí. Así que no se pueden acercar acá a la extranjera. ¿Ahora hay presencia de fuerzas represivas ahí en el territorio todavía? Están ubicados como a 100 metros de aquí, pero por suerte tenemos a un peñi que firmó cuando venía a hostigar a la Policía Federal. Ajá, ¿la ruta está transitable? O sea, que las personas que quieran pueden llegarse al territorio hoy día. Toda la gente que quiere venir a apoyar, a convencer acá, puede entrar al territorio. El territorio ya está recuperado, el territorio de Mapuche. Solamente que estamos recibiendo hostigamiento por Policía Federal. Cuando hubo un acuerdo que ellos no se pueden acercar de la tranquera. Cuando los peñes empezaron a firmarlo, se retiraron. Así que tenemos video, tenemos pruebas que nos están hostigando. ¿Estas pruebas pudieron salir del territorio? ¿De alguna forma se pueden adquirir? Recién las pudimos difundir. Se acercó una persona que vino a acompañar, así que salió para difundir los videos de investigación por parte del Estado argentino, Patricia Burri, y los federales. Bueno, echó a la fuerza del Estado opresor. Eso fue durante la mañana, ¿cierto? Sí, eso fue aproximadamente 9:10 de la mañana. ¿Cómo se sigue aquí en Más Peña, aparte de bueno de que todavía el control territorial por parte de la comunidad está siendo efectiva, se van a quedar en el territorio, pero con qué postura van a seguir de aquí en más, teniendo en cuenta estos hechos que han pasado principalmente el día sábado, ¿no? Y bueno, por ese lado, como mapuche, si tiene tristeza, y por lado de buena parte, porque cuando estábamos yendo a nuestro peñi, dijo, peñi también, sigan luchando, yo quiero morir en ese territorio, quiero estar enterrado en ese territorio, peñi también, dijo. Yo creo en la lucha mapuche, creo en los nehuenes mapuche, y si yo me muero, Dios se van a levantar. Sí. Y fueron una palabra muy dura, pero muy alentadora por parte del peñi mapuche consciente, Rafael Nahuel, Piñefú y Tañí Huechafe, Nehuen Tañí, fueron sus palabras del peñi que, bueno, reprimieron, tirotearon y asesinaron, que vinieron solamente a asesinar a fuerza de la Policía Federal y prefectura. El peñi sabe, lamentablemente, hay medios de comunicación masivos como Clarín, TN, y periodistas como Andrade, como La Nata, que están que intentan ensuciar la recuperación diciendo un montón de cuestiones que está bueno que por ahí se aclaren de ustedes que están desde ese sitio, de ese lugar, que no se han dedicado para nada a hablar con la gente de ahí. Y una de las cosas que están diciendo para justificar la represión y la agresión a la comunidad es que los comuneros que están defendiendo el territorio no solo lo están haciendo con piedra y palo, sino que también lo están haciendo con armas de fuego. ¿Qué comentario tiene acerca de esto? Y bueno, para que se conozca bien hacia afuera, ¿cuál es la postura? Nosotros acá, como todo mapuche, lo único que nos defendemos con piedra, nunca tuvimos un arma en este territorio. Somos pobres, nunca usamos armas de fuego, solamente para defendernos piedra, y que poco nos pudimos defender porque nos estaban acribillando por la espalda. Asesino Estado, asesino policial, asesino federal. Vinieron solamente a masacrar acá, que primero cayó uno, después cayó otro, cayeron tres. Ajá. Pero uno solo murió, porque llegaron en un lugar donde el disparo fue de muerte, grito a muerte, y los otros peñis se pudieron sobrevivir a la muerte, pero vinieron a masacrarnos acá, a hostigar 400 uniformados, helicópteros, fusiles, lanchas, nos vinieron a asesinar directamente. Eso es lo que quiere el Estado. Nosotros acá como comunidad mapuche estamos, tenemos nuestra ruca, tenemos nuestra siembra, queremos tener nuestros animales, estamos peleando por este pedacito de tierra y por vivir como mapuche. Y eso, ¿no? Que la realidad está acá adentro, que si por ahí quieren venir a cerrar acá es la realidad. Acá nosotros la estamos pasando, acá estamos sufriendo un hostigamiento policial, federal, y todo tiramiento sobre el Estado, ¿no? Hacia la comunidad mapuche. Peña, otra más, bueno, en el mismo sentido que la anterior, esto tratando de tirar algunas barreras mediáticas que se van construyendo, aparte de, bueno, de los medios de la derecha vienen diciendo que aparte de que ustedes utilizan armas de fuego, también utiliza este discurso de que este territorio está usurpado por la RAM. ¿Ustedes son la RAM? Nosotros no somos el RAM, no somos el MAP, somos varias familias mapuches, entre ellas uno, que fueron golpeados, que le echaron tierra en la boca, le echaron gas lacrimógeno, le echaron gas pimienta, a las mujeres la golpearon, la presentaron, la maltrataron, le pegaron, le echaron tierra en la boca, también le echaron gas pimienta, de todo, vinieron eufóricos, andaban muy drogados, vinieron directo a matar. Y a los niños, golpearon a los niños, a las niñas, a los pichiqueche, pichisomó, pichigüentú, a la gente grande que estaba acá, gente mayor, ni un respeto por las niñas mayores, con los peñis grandes, ni un respeto con nadie, vinieron a matar y a masacrar acá. Y eso fue donde estaban, ¿no? Se robaron todas nuestras cosas, se robaron la comida, se robaron domos de tierra, se robaron, rompieron dos rucas que ya estaban levantadas, se llevaron todas las herramientas de las quemas, los rastrillos, las palas, ya estamos trabajando en la tierra, estamos bien viviendo como mapuche. Y eso es lo que queremos, vivir como mapuche tranquilo, sin la represión del Estado, ¿no? Nosotros somos acá como comunidad mapuche, somos varias familias y que no nos vamos a ir, entre ellos están los niños, la pichisomón y nuestro, y la nene de toda edad acá, no nos vamos a ir, ya estamos en este territorio ancestralmente era mapuche, es mapuche y será mapuche. Por último, Peñi, queríamos que, bueno, que si usted quiere, puede, a través de los micrófonos de Radio Alas, decir algunas palabras, algún mensaje al pueblo mapuche aquí de la comarca andina y de todo el territorio de Puel Mapu. El mensaje sería el acompañamiento hacia esta comunidad, hacia nuestro pueblo mapuche. Ayer asesinaron a un Peñi, lo asesinó la policía, la fuerza del Estado vino a fusilarnos, lo asesinaron a un peñi, pero como dicen nuestros ancestros, se muere un peñi y ellos se levantan, así que él era un peñi consciente de lucha, y el mensaje que dio y que siempre nos dejó a nosotros era estar en la tierra, luchar en la tierra, proteger la Mapu, dialogar con la Mapu, tener todo el ser mapuche en el territorio, y que nuestro pueblo se siga levantando, que no sean humillados ni esclavos del sistema capitalista, que los medios factos mienten, que esta represión fue a través de la Burri, de Macri, los jueces fiscales de la Federal y la Prefectura. Así que se sigan levantando el pueblo mapuche y que acá los pegamos a los peñis también, Chachá, Ñaña, Don Coma, y a todos que se acerquen y como se están acercando, y también a todo el pueblo mapuche y que sea este territorio recuperado, y que quede claro que nosotros acá solo queremos vivir con los mapuches.